Blanca rosa la llaman a ella, Gabrielillo se llama él. Su cariño al decir de la gente fue milagro de amor. Muy pronto tu esposo.